Y en el Noticiero Nacional de Farco y en nuestra agencia de noticias nos ocupamos de un caso que se está dando en la provincia de San Luis, más precisamente en Villa Mercedes, donde una joven, Brisa Sánchez, está siendo sometida a un juicio acusada de haber matado a su novio, a su pareja, al defenderse de un ataque que éste le había provocado y en el marco de una situación de violencia de género que venía sufriendo reiteradamente esta joven. Se va a conocer este jueves el veredicto en este caso. Y para hablar del tema estamos en contacto con Fernanda Sorú. Ella es activista feminista, integrante de las Socorristas, que trabajan a nivel nacional acompañando a jóvenes que quieren abortar. Hola Fernanda, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Fernanda, bueno, contanos cómo se dio este caso, cómo fue la situación que terminó con Brisa Sánchez en el banquillo de los acusados, bueno, imputada por matar a su pareja. Bueno, Brisa Sánchez, como vos bien dijiste, una joven que todavía no ha cumplido los 21 años, en aquel momento, cuando fueron los hechos, tenía 18 años y hacía meses que estaba en una relación con quien era su agresor, Brian Coria, y la situación, digamos, de violencia de género, de aislamiento, de golpes, abuso sexual, era conocida, digamos, bastante conocida por la gente del barrio, por los familiares de Brian, y el aislamiento en la que la tenía de sus vínculos familiares y de amigues, hicieron un poco que justamente se alejara de todos sus vínculos. Y en una ocasión en donde en eso de que la familia todo el tiempo intentaba ponerse en contacto con ella, la van a buscar a la casa de donde vivía junto a Brian, que era la casa de Brian, que también estaba su hermano y su mamá, el hermano y la mamá de Brian, ¿no? Y en una situación en donde él amenaza ahora con atacar a sus hermanitas, que habían ido en esa ocasión a buscarla, ella ante la desesperación, fundamentalmente de que una de sus hermanas más pequeñas estaba en el baño y sale corriendo gritando y la otra hermana gritaba porque Brian le estaba pegando a Brisa, es que ella sale corriendo con sus hermanas y antes para sacarse encima a Brian y que Brian iba detrás de las hermanas, usa un cuchillo que estaba ahí en la casa y lo aparta para poder defenderse y salir con sus hermanitas. Brian muere luego en el hospital y desde aquel entonces, que fue esto en el 2016, Brisa enfrenta un juicio, una causa penal. Ha estado esperando el juicio en prisión domiciliaria, aunque estuvo primero unos meses en el penal embarazada. Luego, gracias al movimiento feminista también y a la familia que han estado siempre hasta el día de hoy ahí acompañándola, se logró la prisión domiciliaria. Brisa está internando, tiene un hijo de 2 años y medio aproximadamente en este momento. Y este mes, el 9 de mayo, comenzó el juicio público en la Cámara Penal número 2 de Villa Mercedes, que está a cargo de, recordemos estos nombres, la jueza Daniela Estrada, la jueza María Silvia del Castillo Insúa y el juez Aníbal Atilio Astudillo. El fiscal que entiende la causa, que entiende es una forma irónica de decir, se llama Ernesto Lutens y ha pedido, luego de todo el juicio, en donde ha quedado muy en evidencia por los testigos, tanto por parte o cercanos a Brisa como a Brian, ha quedado en evidencia la situación de violencia, que como te decía recién, era conocida por todo el barrio y por todos los familiares, quedó eso en evidencia y asimismo vuelve a pedir una pena de prisión perpetua para esta adolescente, que vivió en rejas o tras las rejas invisibles en esa relación con este agresor, quien era su novio, y ahora, bueno, enfrentando también el tratamiento bastante violento, en parte, hay que decirlo, por parte del sistema judicial. Fernanda, el fiscal, como decías, pidió prisión perpetua, la defensa de Brisa pide la absolución. ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué Exactamente. decisión creen ustedes que puede llegar a tomar este tribunal, teniendo en cuenta que hay dos mujeres en el tribunal? Hay dos mujeres en el tribunal. Mira, nosotros como activistas hemos estado acompañando a la familia durante todo este tiempo, desde muy cerquito, y a Brisa también. Hemos asistido a las sesiones que fueron aproximadamente 6, si mal no recuerdo. Escuchamos todos los testimonios, escuchamos los alegatos, escuchamos cada barbaridad ahí adentro, pero lo hemos hecho, digamos, con una presencia respetuosa y en algún punto expectantes de la actuación que estos profesionales de la justicia hacen, ¿no? Y la verdad que la expectativa, bueno, siempre es en algún punto sostenida por la esperanza de que nos escuchen, de que la escuchen a Brisa, de que puedan comprender la experiencia real de las mujeres, que por ahí eso no está contemplado en las leyes que está dentro de la misma teoría judicial, ¿no es cierto? Se está hablando de cómo las leyes han sido siempre realizadas desde criterios masculinos y pensando en la experiencia de los hombres, y no se contempla la experiencia real de las mujeres, que ahora está por efecto también toda esta transformación social que las luchas feministas llevamos globalmente adelante. Se está notando, ¿no? Cómo es que la experiencia de las mujeres en el interior de sus hogares es de absoluta soledad. Estamos, digamos, a merced de esas otras personas dominantes que han sido en general nuestras parejas, ¿no? Y es terrible vivir así, en aislamiento de tus vínculos, con miedo, con ese control que en este caso Brian ejercía sobre Brisa, además de la vulnerabilidad que su edad ya de por sí contemplaba, además de esta relación violenta. Y la verdad que la expectativa es que, y el pedido, ¿no? Es que por favor, esta cámara, estos jueces, estas dos juezas escuchen a Brisa, le crean a Brisa, nos crean a todas en ella y que se comprometan con un problema social que, bueno, ocurre en todo el mundo y que se está empezando a escuchar en algunas otras instancias, en otros lugares del mundo y quizá de la Argentina también. La expectativa es, aunque pende de un hilo, que nos escuchen, que se pueda empezar a interpelar el sistema judicial por estas realidades que se están visibilizando, por estas experiencias de mujeres que han sido calladas, silenciadas, violentadas durante tanto tiempo. Ojalá eso suceda, el tratamiento mediático que la provincia ha tenido el caso debiera de ponernos en otro lugar y no tener tanta expectativa o esperanza, pero bueno, sostendremos este pedido y esta esperanza hasta mañana a las 9:30 de la mañana, que es la hora en donde Aníbal Atilio Astudillo, María Silvia del Castillo de Suba y Daniela Estrada decidirán si mandarán a pasar el resto de su vida a esta adolescente de 20 años, o más bien escucharán a Brisa y podrán hacer justicia, una justicia no patriarcal. Veremos mañana. Gracias por este espacio y seguramente, según lo que suceda mañana o en cualquiera de sus posibilidades, nos encantaría seguir contándoles cómo resultó. Fernanda, porque en caso de que Brisa sea absuelta, habrá representado un importante logro, pero en caso de que sea condenada, habrá otras instancias y motivos para seguir con esta pelea, ¿no? Exactamente, nosotras entendemos que la Cámara Penal tiene dos opciones, esa, ¿no? La cadena perpetua o la absolución, o quizá dentro de la consideración y contemplación de lo que han sido las circunstancias en las que sufrieron los hechos, una pena mínima, pero bueno, nosotras lo que pedimos es la absolución para Brisa Sánchez y pedimos fundamentalmente y con este caso tenemos una oportunidad, tienen una oportunidad de empezar a escucharnos a las mujeres y hacer una justicia no patriarcal, como decía recién. Fernanda Sorú, socorrista, activista feminista, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y nos seguiremos comunicando con ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias.